y a tocar en conjunto. Uh-huh. La verdad es que esta suele ser, si no el que tiene más demanda, a lo mejor el que suscita un poco más interés, ¿no? Por aquello de que son más pequeños. Claro. Y siempre llama más la atención. Más cantidad de alumnos, pues vienen padre, madre, abuelo, tío, claro. Mucho ambiente, vamos, siempre se llena el salón de actos. Uh-huh. En esta audición de música de movimiento. Y bueno, nosotros siempre agradecemos, ¿no? Que, claro, el si viene la familia, trae al tío, el tío pues lo ve y dice, oye, pues mi niño también está interesado en venir aquí. Queremos que siempre, mientras más público venga, más alumnos, uh-huh, puede que tengamos al año siguiente, ¿no? Hay una especie también de publicidad para la escuela, para todo el mundo que quiera ver cómo funcionan. Bueno, y un orgullo también para los padres, ver a sus pequeños, ¿no? Ya, claro, claro, mostrando lo que han aprendido en ese curso, que hombre, en realidad ahora no es mucho, porque el curso arrancaba en octubre y las audiciones son ahora ya en diciembre. No ha habido mucho tiempo para progresar, sobre todo con los más pequeños, ¿verdad? Claro, sobre todo en las audiciones de instrumento, que son de los más pequeñitos de todos, los de 8 años, primero que es su primera audición, que les cuesta nada más arrancar y ponerse allí delante de todo el mundo, ya cuesta. Y encima las piececitas que algunos, no todos, no pueden llegar a tocar, pues son muy pequeñitas, facilitas para que ellos primero se sientan cómodos en el escenario y no tengan que estar pensando en lo difícil que es la pieza y en otro tipo de ejecuciones, ¿no? De todas maneras, cuesta mucho que el alumno empiece a dominar un instrumento y a partir del tercer o cuarto año no conseguimos que las audiciones para ellos sean mucho más relajadas y más, y que no estén tan apurados, ¿no? Con la vergüenza, el miedo, el apuro, ¿no? De subirse al escenario. Claro. Bueno, estas son las audiciones de instrumentos, como decía, y luego también de los pequeños de música en movimiento, pero luego están los diferentes grupos. Durante estos últimos años, la Escuela Municipal de Música ha ido formando también diferentes grupos. Por ejemplo, yo recuerdo la banda académica, que hemos hablado algunas veces de ella. Creo que había otro grupo, recuerdo, de viento, de trombones o algo así parecido, ¿no? De clarinete. De clarinete, no estoy muy, muy segura. Tú me disculpas, ¿no? Si no recuerdo con exactitud los grupos que se formaron dentro de la Escuela Municipal de Música, y ellos también trabajan por otro lado, ¿no? Trabajan por libre, por otro lado, formando sus propias composiciones y ofreciendo, bueno, pues sus propios conciertos. ¿Esto se deja para el viernes, para el 21, o también tienen audiciones propias? No, dejamos esto para el viernes porque, bueno, primero que intentamos que el concierto de Navidad pues abarque por la mayoría de alumnos del centro, ¿no? Uh-huh. Si ponemos individuales, pues la verdad es que costaría mucho, ¿no? Claro. Que llenar de público el acto y además, como este año, bueno, un alumno del centro está colaborando con Cáritas y quiere organizar el concierto en colaboración con ellos, uh-huh, pues también necesitamos que venga la mayor gente posible para sobre todo para colaborar, ¿no? Realmente el concierto va a ser cortito porque, bueno, aparte del coro, la coral también ha tenido bastante actividad este trimestre. La banda ahora mismo está recién formada otra vez, han entrado un montón de alumnos nuevos y vamos un poco más lento, ¿no? Porque no, ahora los alumnos nuevos que entran, que apenas tienen 10 años, ¿no? Pues tienen que coger el trabajo, ¿no? Que iban haciendo los demás. Es un poco más lento todo. Pues por lo pronto el concierto va a ser una especie de muestra, ¿no? De los grupos que tenemos en el centro, cada uno interpretará 3 o 4 piezas, no muchas más. Pero bueno, si conseguimos que con esto vaya la gente y colabore también con Cáritas, pues ya nos damos por contentos. Claro. Además, esta es una de las citas tradicionales, el concierto de Navidad de los grupos que forman la Escuela Municipal de Música. Empezó con la coral, pero luego se han ido sumando el resto de grupitos, el coro de Voces Blancas, la banda académica, en fin, que se ha convertido en un concierto ya de un cierto nivel, de una cierta categoría, ¿no? Al menos en cuanto a participación. Claro, claro, sí. El coro de Voces Blancas pues tiene creo que son unos 55 alumnos. Después la coral polifónica, que ya todo pueblo conoce aquí, pues creo que tiene 27 o 28 miembros también. La banda pues tiene también unos 20 alumnos, o sea que en total se reúnen en el escenario una barbaridad de gente, y sobre todo lo difícil que es después coordinarlo a todos para que suene bien y puedan tocar más o menos algo todos juntos, ¿no? Que es la idea, ¿no? Claro, porque en el concierto cada uno ofrece varias piezas y después otras veces ha habido otras conjuntas, ¿no? Claro, normalmente al final siempre hemos intentado hacer una pieza entre todos los miembros de las agrupaciones, ha costado un poco siempre por la dificultad, ¿no?, de organizar un coro de niños que se estén quietos, que no se distraigan, que la banda pueda seguir al coro, ¿no? La coral encima también aporta, ¿no?, allí su granito de arena. O sea, es difícil, y sobre todo el poco tiempo que tenemos, porque el curso prácticamente en octubre empieza, pero mientras que se organizan los horarios, las actividades extraescolares sobre todo, que los niños tienen miles de actividades extraescolares, pues al final, a mediados de octubre es cuando empezamos a funcionar. Y prácticamente entre los puentes y demás, tenemos un mes y medio prácticamente para organizar el concierto. Es poco, poco, ¿no?, para lo que nos gustaría, ¿no? Claro. ¿Qué temas son los que...? Bueno, te pregunto por temas, pero esto es obvio, ¿no? Villancico, está claro, ¿verdad? ¿Qué se va a interpretar? Bueno, pues, por ejemplo, la coral polifónica este año va a abandonar un poco el repertorio de villancicos tradicionales que tenía. Y, bueno, Juan Antonio Ibar ha decidido cambiar un poco para probar con otro repertorio nuevo. Repertorio muy difícil porque, bueno, van a cantar en cuatro idiomas distintos. No sé cómo se van a apañar, pero... ¿Qué idiomas? En cuatro idiomas. La primera pieza está en latín, la segunda está en inglés, otra en alemán y otra en español. Vamos, que va bastante variedad. Los pobres están un poco con tanto idioma, no saben ya... ¿En qué idioma hablan, ¿no?, con tanto ensayo y demás preparación. Uh-huh. Pero vamos, si consiguen que la gente valore, ¿no?, el trabajo que tiene montar una pieza, ya no es montar la parte musical y demás, sino que encima añadirle un idioma que no habla prácticamente, claro, ¿no? Uh-huh. Tienes que adaptar la pronunciación a la música y demás, es bastante complicado. Pues uh-huh. Bueno, va a quedar bastante bonito, a la gente le... Creo que le va a gustar mucho porque se añade esa dificultad, ¿no?, de cantar algo que no están acostumbrados a cantar en Navidad. ¿Y qué pieza es esta que se canta en cuatro idiomas? No, bueno, son piezas distintas. Ah, son diferentes, piezas, vale. Sí, cada una en un idioma diferente. Ah, bien, bien. Desde Tomás Luis de Victoria, Juan Sebastián Bach, son piezas clásicas, pero tradicionales para Navidad. Ah, muy bien. Bueno, pues eso es la coral, ¿no? Eso es la coral, sí. Después el coro de Voces Blancas pues va a retomar unas piececitas que cantaron hace, creo que 2 años atrás, también porque el coro de Voces Blancas este año, pues de los 50 componentes, 20 son nuevos, ¿no?, que se van agregando cada año. A lo mejor 2 años se mantiene el mismo alumnado, pero de repente un año aparecen como 20 alumnos nuevos, ¿no?, que tienen que entrar en el coro. Claro, eso ralentiza un poquito el ensayo, ¿no?, y el trabajo, y hace que tengamos que volver, ¿no?, atrás un poco y recapitular las primeras clases para que empiecen a entonar, a funcionar en conjunto y demás. Por lo tanto, van a coger algunas piezas de años anteriores para los nuevos que se vayan agregando. Y bueno, esperemos que al final del todo pues canten el villancico de tan aclamado, ¿no? O lo pedirán seguro. Seguramente. Aparte de esto, pues el grupo de clarinetes, como siempre, que también está funcionando, ¿no?, durante todo el año, pues va a hacer un popurrí de villancicos. Uh-huh. Y alguna pieza que otra también un poco más especial que hemos montado entre nosotros para darle un poco de humor al evento. Y para finalizar, pues vamos a intentar que la coral, el coro, sobre todo de sopranos, no el coro completo, y el grupo de clarinetes, pues canten una pieza que especial, porque, bueno, ya la veréis que es bastante interesante porque está enfocada en la música clásica, pero en el siglo XX. Es un poco por romántica, ¿no? Bastante sonido de banda sonora, que llega mucho al espectador, pero a la vez, armónicamente, tiene una dificultad muy bastante impresionante. ¿Y cuál es? Creemos que se llama The Snow, de Elgar. Es bastante bonita, esperemos que le guste a la gente. Lo que cambia en este concierto, pues que la banda académica no va a poder al final tocar. Estuvimos probando hasta el final, pero no va a dar tiempo. Ya, como te comenté, que cada semana se van agregando un niño nuevo, que vemos que más o menos puede entrar en la banda, y en 2 meses prácticamente no ha dado tiempo a que todos los integrantes nuevos se acoplen bien a la banda. Realmente, en un mes y medio es imposible que tanta cantidad de niños nuevos puedan hacer las cosas como uno que lleva 4 o 5 años ya tocando, claro, en la banda. Entonces necesitamos un poco más de tiempo para que esto pueda retomarse otra vez. Lo bueno es que tenemos una cantidad de instrumentos que antes no teníamos. Por ejemplo, tenemos ahora 5 flautas en la banda, 5 trombones. Antes estos instrumentos ni siquiera aquí en el pueblo, ¿no?, estábamos acostumbrados a escuchar. Y ahora pues intentamos que haya la mayor variedad posible de instrumentos en la escuela, y con esto conseguimos que la banda ahora pues tenga un instrumental que no estamos acostumbrados a escuchar. Ahora, claro, todos estos niños son nuevos y tenemos que esperar a que ellos refloten la banda de nuevo. Claro, que el nivel, ¿no?, de coordinación, porque claro, es una banda, no solo tiene que saber tocar el alumno, sino también coordinarse con el resto de integrantes, pues que ese nivel, claro, sea lo suficientemente bueno como para tocar en claro, público. Sí, lo que solemos hacer, pues cada profesor de viento, cuando ve que un alumno suyo está más o menos preparado para la banda, pues lo animamos a que venga, empieza a venir al ensayo, a ver qué tal, y si vemos que funciona, pues venga, te quedas aquí, que ya mismo estamos tocando en el concierto. Claro, este año ha entrado un montón de gente nueva y ahora pues lo difícil es que entre todos vuelvan a sonar como sonaban antes, ¿no?, de compactado, de afinado y demás. Claro, pero esa también es una forma de motivarlo, ¿no?, de que no siempre sea lo mismo aprender a tocar el instrumento sin más solo, sino que con el resto de grupo, el resto de alumnos, bueno, pues tienen conviven, imagino que tienen, bueno, pues mayor participación, ¿no?, se les motiva más de esa manera, imagino. Claro, cuando antes no estaba la banda, pues era un poco más aburrido para el niño tener que venir a media hora de clarinete a la semana, que realmente es poco tiempo, o clarinete y trompeta, cualquier instrumento de viento, ¿no? Esto hacía que el alumno aprendiera a tocar mucho más lento que cuando se acopla a un instrumento de grupo que tiene, por inercia, tiene que tocar, ¿no? Tiene que mantener el ritmo que mantienen los demás, tiene que escucharlo, tiene que afinar. Esto hace que se despierte un montón de capacidades que no puede hacerlo tocando solo. Y encima, si lo junta además con 30 personas más, pues ya coordinar cada uno de ellos para que todo empache, ¿no?, y salga bonito, pues es un trabajo que hay que conseguir poco a poco. Claro. Bueno, y para terminar el tema del concierto, aparte de lo que es el aspecto puramente musical, de las piezas que van a interpretar, los grupos que van a estar presentes en ese concierto en la parroquia, recuerden, el viernes a las 8 de la tarde, hay que resaltar que es de carácter benéfico, lo comentaba, lo quería organizar un integrante de la escuela, que es integrante o miembro de Cáritas, y bueno, pues se solicita, imagino, la colaboración de los ciudadanos que acudan a que aporten donativos para Cáritas, ¿no? Sí, la campaña es como todos los años, de un kilo en Navidad. Se acepta, bueno, allí pondrán un stand en la entrada de la parroquia, y todo lo que quiera puede participar llevando un kilo de un alimento, ¿no?, no perecedero que quiera aportar. Que realmente no hay nada establecido, ¿no? Cada uno puede colaborar como quiera, pero en principio la campaña va sobre alimentos. Pues que también ese aspecto muy importante, como todos los años, el concierto de Navidad de la Escuela Municipal de Música es benéfico y se puede aportar ese granito de arena y contribuir también a la labor social que realiza la ONG Católica Cáritas en este caso. Bueno, dejamos esto por un lado, ¿no?, por así decirlo, pero no vamos a dejar atrás la Escuela Municipal de Música ni las iniciativas que están poniendo en marcha, pero sí vamos a hablarle de una que ya seguro todos los ubriqueños conocen, ha revolucionado un poco aquí al municipio, ¿no? Todo el mundo intentando este fin de semana votar en internet, todo el mundo además enfadado porque costaba mucho trabajo votar, por cierto. Sí. Y bueno, pues es una iniciativa que sin duda ha dado que hablar y va a seguir dando que hablar porque se cerraba la votación, creo entender yo que se cerraba anoche a las 12. Y el primero que yo estoy mirando por aquí es el coro de voces blancas de la Escuela Municipal de Música, junto con el grupo de clarinete, son los que presentaban ese villancico. Bueno, pues yo creo que habéis ganado, ¿no? En principio, según las bases del concurso, pone que el tribunal seleccionador de Canal Sur pues selecciona los vídeos que más están vistos, más están votados. Realmente ellos después deciden que si lo ponen o no en Canal Sur. No podemos tampoco aventurarnos a decir que hemos ganado, porque realmente en voto y en visita sí, pero siempre ellos se van a reservar derecho a ponerlo o no. Yo supongo que que siempre no te cogerán las manos por si hay algún vídeo que yo, que todo el pueblo vota o todo el mundo le gusta. Después, si tiene algo, algún anuncio publicitario o pasa los segundos que tienen ellos establecidos, después no lo pueden emitir. Entonces, nosotros pensamos que, bueno, después de todo esto, que según las bases, Ubrique tiene la mayoría de votos, que no va a haber ningún problema, pero bueno, también tenemos que esperarnos a que ellos resuelvan, ¿no?, y decidan si está todo correcto y no hay ningún problema para emitirlo. Bueno, pues como no lo pongan, nos van a enfadar mucho como la última vez, así que esperemos que no sea así, que ya bastante, ¿no? No, que ya bastante visitas tiene, vamos, para que quede claro que el anuncio ha gustado y bueno, nosotros le queremos también dar las gracias a la gente, sobre todo Juan Antonio, Jesús, el montador del vídeo, ¿no? Gracias a todo el mundo por votar y por hacer que el vídeo permanezca en la página y siempre en primer lugar para que no solo la gente de Ubrique, sino todo el mundo que se mete en la página para ver, por curiosidad, de quién va ganando, se meta y vea nuestro pueblo, vea un poco de publicidad también que viene, nunca viene mal. Todo lo contrario, ¿no? La verdad que sí. Yo tengo por aquí la web puesta, el blog de Canal Sur, blog.canalsur.es en Navidad, y seleccionado el vídeo de Ubrique, pone que se ha visto, al menos lo que yo tengo por aquí ahora, 39.753 veces, que ya son bastante, normalidad, y tiene 392 votos. Yo esto lo comentaba ayer con Manuel Canto, que estuvimos hablando del tema. El hecho de que tenga tan pocos votos, yo creo que es porque cuesta mucho trabajo votar, ¿eh? Por claro, otra cosa. Nosotros le mandamos más de una vez emails a la página preguntándole, oye, ¿por qué esto va tan lento? ¿Qué es lo que pasa? Y nos decían es que estaban desbordados, que es que no se esperaban que tanta gente visitara la página en tan poco tiempo, que tuviéramos paciencia, que lo estaban arreglando, pero vamos. En principio ha costado mucho votar, también le ha costado mucho votar al resto de vídeos, entonces más o menos se ha quedado compensado con... También hay que decir que en el enlace de Facebook habían unos 300 y pico votos más. Aparte de los que aparecen en la página central, ¿no?, hay otro enlace pero creo que la página no, en ese sentido no lo ha hecho bien porque manipuló dos enlaces distintos. Claro, había en el otro unas 2.000 y pico visitas más y 300 y pico votos más. O sea, que en resumen, creo que hay unos 700 y pico votos. Ajá. Pero nos da la impresión, porque estamos preguntándole a Facebook y nos dicen que al final no van a contar los de Facebook, solo van a contar los que están en la página principal. O sea, tiene un lío que no... Sí, no se aclara, ¿no? No se aclara muy bien. Total, lo cierto es que ha ganado, porque es el más visto y el más votado, así que ya está, ¿no? No, por lo menos nos quedamos primero con la experiencia de los niños, con que la gente le ha gustado. Los niños han disfrutado una barbaridad con esto, porque estaban todo el día enganchados a la página viendo, oye, que tenemos tantos votos, hablándose entre ellos. Una experiencia, sobre todo, aparte, ¿no?, el hecho de la grabación y demás, ¿no?, que fue para ellos una experiencia que no se tiene todos los días. Yo te quería preguntar precisamente por esa iniciativa de dónde surge, porque es una iniciativa que pone en marcha la Radio Televisión Andaluza, Canal Sur, se llama Yo también canté el villancico de Canal Sur, y todos los andaluces que quisieran podían presentar sus vídeos, tenían que elaborar ellos mismos, presentarlos para, imagino que después, como hemos dicho, se pudiera utilizar como imagen promocional y felicitación navideña para toda Andalucía, ¿no?, a través de Canal Sur. ¿Cómo os enteráis vosotros? ¿Cómo decís, bueno, pues vamos a participar con el coro de Voces Blancas? ¿Cómo se decide todo esto y se organiza? Claro, pues mira, en principio Juan Antonio vio las bases en internet y en un anuncio en la tele dijo, oye, pues aquí hay un concurso de Canal Sur, pues esto es bastante interesante para los niños, una actividad nueva que se plantea. Y fue realmente él el que lo propuso a los alumnos, todos dijeron que sí, y prácticamente en 2 semanas lo tuvieron que hacer todo, porque cuando más o menos salieron las bases, se publicó y demás, quedó eso, 2 semanas para... En una semana se grabó todo y en la otra semana se montó con Jesús y tuvo que ser muy rápido. A lo mejor con más tiempo pues se hubiera hecho algo mucho mejor, ¿no? Pero en este plazo que nos dieron no dio tiempo a más. Fue todo deprisa y corriendo, ¿no? Gracias a que, bueno, los padres, los niños, todo el mundo estaba muy entusiasmado y entre todos colaboraron, ¿no?, para que Juan Antonio lo pudiera hacer todo rápido. Y bueno, lo que sorprende, porque más que el hecho de participar en la iniciativa, más que cómo interpreta el coro y el grupo de clarinete, el villancico y demás, lo que sorprende es el vídeo. Eso me ha llamado muchísimo la atención, lo bien hecho que está, porque se supone que es un vídeo no profesional, un vídeo casero, elaborado, tengo yo por aquí, por Jesús Rodríguez, sí, y también por el profesor del coro, por Juan Antonio Ibar. Y bueno, parece totalmente profesional, ¿no? Vamos, Ubrí que queda muy bonito, eso sí, así que por ahí nos ha gustado mucho. Hombre, la suerte que tuvimos es que cogimos un día de fiesta, fue el puente pasado, vamos, de diciembre. Aprovechamos el jueves, que era fiesta, que todos los niños estaban disponibles y las calles prácticamente no estaban muy saturadas de gente y demás. Y Juan Antonio lo citó a todos con Jesús y nos fuimos a estar contigo. Claro, estuvimos prácticamente hasta las 3:30 de la tarde, algo así. Los niños ya tienen un hambre que no que no podían más, pero lo intentamos hacer rápido porque encima estaba lloviendo. Y el pronóstico era que a las 4 de la tarde empezara a llover, o sea que teníamos prácticamente 4 horas para la grabación. Lo que intentamos fue, pues, los padres sobre todo, ¿no?, que venían con nosotros, cada vez que veían una casa que tenía un pantalón tendido, pues, oye, perdona, ¿puedes quitar el pantalón de aquí que van a salir los niños? Una moto que había mal puesta también se quitaba, o sea, estaba todo preparado para que Jesús cuando ponía el objetivo viera que todo estaba perfecto, ¿no?, para su grabación. Y la verdad es que lo parece, porque se ve en las calles del municipio y bueno, parece una estampa típica navideña también, ¿no? La maceta, ¿no? El verde de las flores que contrastan con el blanco del pueblo, o sea que no teníamos mucho adorno navideño, ¿no? Juan Antonio no quería que tuviera a lo mejor enfocar el anuncio a un árbol de Navidad o algo así, quería sacar la calle del pueblo porque a él le parecía, ¿no?, que ya con esto ya bastante estaba decorado, no hacía falta añadirle nada más. Uh-huh, sí. Y la verdad es que sí, da la impresión de que está en un Belén, ¿no? Sí. Viviente o algo así. Decían, claro, no hay ningún adorno navideño, pero es que en realidad tampoco hace falta, porque ver las calles del municipio y los niños avanzando mientras llegan, luego hay esa imagen que creo que está tomada desde el Calvario, lo que es la panorámica que se ve, donde terminan cantando el coro, con las casas blancas y demás, sí que parece una estampa totalmente navideña. Sí, por eso es que no. Estábamos debatiendo con Juan Antonio y decía, bueno, tiene que ser navideño, pero viendo las imágenes de Jesús ya él le quedó claro que navideño era, no hacía falta hacer nada más, vamos. Claro, no hacía falta. Con las imágenes que pusieron de fondo, prácticamente estaba el vídeo hecho. Bueno, y la imagen que esto se rodó, como decía, en el Mirador del Calvario, ¿verdad? Sí, se grabaron las imágenes nada más. La grabación del audio la hicimos un día antes en la escuela y la verdad es que fue un poco también corriendo, ¿no?, para que pudiéramos tenerlo antes de que terminara el plazo de votaciones. En un aula allí del centro, pues, se apelotonaron allí todos los niños con el grupo de clarinete delante. Juan Antonio llenó todo el aula de micro y demás. Micro que, bueno, en la escuela no tenemos tantos medios, teníamos que pedir prestado, ¿no?, a Diego, que tenía micro del teatro y demás. Y más o menos, bastantes tomas, la verdad, porque mientras el coro cantaba, Juan Antonio estaba en el pasillo de fuera del aula, ¿no?, para escuchar con los cascos cómo iba sonando, con la mesa de mezcla, aquello estaba todo lleno de cables. Los padres estaban detrás siempre esperando a ver cuál era la toma que valía, ¿no? Después de tantas horas, pues, no salió muy tarde. La verdad es que no costó mucho, fueron 25 tomas nada más, pero si tuvimos un minuto cada una, no se hizo muy largo. La verdad es que los niños son muy pequeños, ellos no estaban acostumbrados, nunca habían grabado nada, ¿no? Y entonces, en el momento que uno se movía o movía un pie y se escuchaba un ruido, pues había que parar y volver a empezar. Era un poco así. Te ponía nervioso porque, claro, Juan Antonio, venga, esta toma ya funciona. Y el niño se le caía la carpeta al suelo, vale, volvemos a empezar. Era un poco de lío, pero la verdad que ellos se lo pasaron muy bien porque la experiencia, la verdad, es que mereció la pena. O sea, anécdotas tenéis que tener un montón, ¿verdad? Sí, un montón. Son 55 los que forman el coro de Voces Blancas y el grupo de clarinetes, ¿cuántos son? El grupo de clarinetes son 8 realmente, pero 4 de ellos estaban cantando. Ah, bien. Prefirieron cantar antes que tocar porque, claro, el anuncio realmente lo bonito eran las voces, ¿no? Que estaban, los clientes están tocando, pero no, ellos dijeron, no, nosotros queremos cantar, que está aquí con otros compañeros, que es mucho más interesante. Que llama la atención. ¿Y qué edades, comprendida el grupo? De todas las edades, porque realmente para formar parte del coro tienes que hacer primero un año de lenguaje musical, porque todos los que cantan tienen que hacerlo con partitura. No vale cantar de oído ni cantar así un poco de memoria. El trabajo de Juan Antonio lo hace siempre con el papel delante. Para que ellos puedan leer una partitura, pues necesitan por lo menos un año haciendo lenguaje musical para que más o menos tengan las cosas claras. El sentido del ritmo también, aparte de leer, ¿no? Tienen que tener la afinación, entonar más o menos ya para que no desafinen con los demás. Ahora es que es un proceso largo, pero así que los que se inician empiezan con más o menos 10 años, 9 o 10 años, y después los más mayorcitos pues son alumnos que terminaron los 4 años, ¿no?, que se hacen en la escuela de enseñanzas básicas y decidieron quedarse en el coro porque le atraía, ¿no?, la experiencia. Y hay alumnos pues de 15 años también, ¿no?, que ya terminaron el lenguaje musical, el instrumento, y se han quedado en el coro. Claro, ser un coro de voces blancas, yo entiendo que es un coro infantil, ¿no?, que hay un límite de edad también, tanto por abajo como por arriba. Claro, en cuanto al niño le cambia la voz y se convierte ya en adolescente, está ahí en la línea, ¿no?, del cruce. Una vez que ya con 16 años ya tiene una voz un poco más adulta, ya, si quiere seguir cantando se pasa a la coral polifónica, que claro, ya las voces más congenian con él. Es lo que tiene que ser, claro que sí. Bueno, ¿qué os han dicho? Porque una cosa es lo que digan los alumnos, lo que digan los padres de los alumnos, que eso no cuenta. Pero ¿qué os han dicho? Porque seguro que hay muchos comentarios que habéis escuchado, ¿no? A lo mejor sin que supieran que vosotros sois de la Escuela de Música. No sé si habéis tenido oportunidad de escuchar algún comentario de la iniciativa esta, que habéis enterado por ahí. Bueno, pues a mí lo más curioso es que me llegaban mensajes en el WhatsApp y en el Facebook, me decían, María Germán, por favor, vota. No te has enterado de un vídeo que hay. Vota por él, que está Dumbrique votando. Y me hacía gracia, porque decíamos, mira. Fíjate, no me he enterado. ¿Hasta dónde ha llegado el comentario, que está todo el mundo, ¿no?, sobre todo las redes sociales han ayudado mucho, ¿no?, a que el vídeo se vea tanto. Si no hubiera sido posible. Claro. Pero vamos, no esperábamos que, ni sobre todo Juan Antonio, ¿no?, y Jesús, que eran los que estaban el domingo en el ordenador tanteando, ¿cómo ponemos esto? No esperaban que tuviera tanta difusión, ni mucho menos. ¿Y que quedara tan bien, o lo esperabais vosotros? Eso no. Nosotros lo... Bueno, yo no, Juan Antonio, que es el director del coro, lo puso como una actividad más del centro, una actividad extraescolar, vamos a participar, vamos a pasárnoslo bien y demás. Pero lo demás nadie se lo esperaba. Sabíamos que estaba bien hecho, que se había cuidado mucho las imágenes, que la grabación, pues después de tantas tomas, no fue un poco llegar, cantar y irnos, ¿no? Que fueron desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche grabando, hasta que hubo una que fue la mejor que se podía sacar. En cuanto había un ruido, ¿no?, que sonaba por algún micrófono, se cortaba y se volvía a empezar. Sabíamos que bien hecho iba a estar. Ahora que la gente lo aceptara o que le gustará tanto, ya eso no llegamos a pensarlo. Hombre, ha gustado porque ha sido el más votado y ha sido el más visto, y también porque está muy bien hecho. Eso, bueno, sí, pues sobra decirlo, ¿no? No solo las imágenes y lo que es el vídeo, sino también cómo aparece en esa localidad. Claro, pues a uno como ubriqueño le gusta verlo así, de ese modo también, que así sí que parece que esto es Ubrique, ¿no?, como decían algunos comentarios, sí, por ahí en internet. Así que sí que nos ha gustado mucho, por supuesto que sí. Nosotros desde la escuela le queremos dar la gracia a Jesús Rodríguez, porque, bueno, él vino desinteresadamente, le pedimos el favor que viniera a grabar a los niños. Incluso el día de antes, en la grabación del audio, Juan Antonio le pidió, por favor, ¿no?, que viniera con la cámara para hacer después un poco de un making of. Un making of, sí. De los mejores momentos, para que los niños después quieren llevarse su grabación con las mejores escenas y demás. Y Jesús Rodríguez, la verdad es que el día de antes también se vino a grabar un poco cómo estaban haciendo la grabación del audio, cómo se sentaban, cómo se reían, ¿no?, cómo hacían bromas. Está todo grabado por él también en muchas escenas que después, pues a lo mejor al final de curso, en alguna audición, lo pondremos allí para que los niños también vean y se rían un poquito de cómo lo hicieron. En fin, un trabajito curioso, unas pocas de horas, ¿no?, que se echaron sí, también. Una poca, no, bastante. Pero que mereció la pena, porque ha gustado mucho, porque los briteños están contentos con lo que se ha hecho y bueno, pues por todo ese respaldo obtenido también imagino que mereció la pena para vosotros, ¿verdad? Claro, sobre todo, bueno, también nos gusta mucho que a los niños les guste la asignatura, ¿no?, que planteamos en el centro, que les guste el repertorio que Juan Antonio les plantea para cantar, ¿no? Y también se agradece cuando ellos, ¿no?, sonríen y te dicen, oye, que sí, que queremos grabar, que queremos hacer esta iniciativa, pues esto compensa ya todo lo que, todo el trabajo y todas las horas que le echan. Claro. Pues se puede seguir viendo, ¿eh?, en el blog de Canal Sur se puede seguir viendo ese villancico del coro de Voces Blancas del grupo de clarinete de la Escuela Municipal de Música. Así que votar de momento ya creo que no, ¿verdad? Es que no, la verdad es que no lo sabemos, porque realmente la plataforma de Hitbook tiene, sí, tiene el vídeo colgado y como tiene el formato de concurso, no sabemos si tú puedes seguir viendo las imágenes y votando hasta que Canal Sur decida quién va a ser, o la verdad es que no tenemos ni idea, porque nos ha cogido también a nosotros un poco fuera de juego. Claro, ahí. Y cerraron el plazo, era para enviar más vídeos. A partir de anoche, a las 12 de la noche, cerraron la plataforma para que nadie pudiera enviar más vídeos. Y también nos comentaron que, claro, era un poco injusto para los que habían mandado el vídeo el último día, que no tenían opción a que nadie los viera ni votara. Y creo que por esto han dejado un poco vía libre para que la gente, fuera de concurso ya, siga votando y siga viendo los vídeos para que todos tengan oportunidad de verlo. Pues es injusto, no hay un plazo, hay que cumplirlo. Si se envía tarde, pues es lo que se espera, ¿no? Total. Claro, pero en fin. Supongo que el fallo más que nada es que ellos no han puesto plazo para meter vídeo y votar aparte. Han dejado el mismo plazo para meter el vídeo y votar. Bueno. Entonces, claro, tú tienes el último día, el 17, tú hasta ese día tienes para mandar el vídeo. ¿Qué pasa? Que no te dejan margen para que voten por él. Claro. Está un poco desorganizado, pero sí, la verdad es que sí, un poco, no muy claro, ¿no? Muy ambiguo todo. Sí, está un poco liado. Si quieren, de todas maneras, no solo vean el vídeo, también voten si no han votado. Así claro, que, por si acaso. Es cierto, ya con más calma. Sigan votando. Ya ha terminado todo y ya el Canal Sur lo que está haciendo ahora ya es viendo cómo van las votaciones, los vídeos, y ellos están decidiendo, porque puede ser que haya algún anuncio que tenga alguna connotación publicitaria y ese lo tienen que echar para atrás. Entonces, mientras que estén decidiéndolo, la gente puede seguir viéndolo y esperemos que todo salga de manera favorable, ¿no? Y si se permite seguir votando, pues que sigan votando por si acaso, que no quepa duda. Por si acaso. De que este vídeo es el que ha ganado y es el que ha sido el más votado, ¿no? Por parte de los andaluces y por parte también de todos los ubriqueños, desde luego. Sí. Nos vamos a quedar aquí, María del Mar. Yo no sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más. Nosotros damos la enhorabuena por ese vídeo que se ha grabado desde la Escuela Municipal de Música y bueno, pues por hacernos quedar también a todos los ubriqueños, ¿no?, con esa iniciativa. Y bueno, pues invitar también, imagino, ¿no?, a todos los ubriqueños a participar en las actividades de la Escuela Municipal de Música. Como siempre, ese concierto de Navidad, no lo olviden, este viernes a partir de las 8 en la parroquia, concierto benéfico, tienen que llevar su kilo de alimento para Caritas y disfrutar también con la música que nos ofrece los distintos grupos que forman la Escuela Municipal de Música. Eso es. Sí, más que nada también pues a las audiciones de instrumentos, que siempre suele venir menos gente, ¿no?, porque son niños. Tocan ellos solos y vienen más que nada los padres y demás, pero la gente que tenga interés en la música, en apuntarse a la escuela, que venga, porque así es como tiene una especie de catálogo donde puede elegir el instrumento que más le guste, puede ver cómo funciona la sonoridad de cada uno de ellos, o sea que una especie también de muestrario, ¿no?, donde puede venir cualquiera a ver cómo funciona el centro. Claro, pues que también esa invitación, ¿no?, a conocer el trabajo que se hace por parte de la Escuela Municipal de Música en nuestra localidad. Recuerden, audiciones durante estos días, el viernes concierto, y sigan votando en ese blog de Canal Sur, de la iniciativa Yo también canté el villancico de Canal Sur, la planteada por el coro de Voces Blancas y el grupo de clarinete de la Escuela Municipal de Música. Nos quedamos aquí, María del Mar Pérez, jefa de estudio de la Escuela Municipal. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Gracias. Gracias y buenas tardes. Nuestra Navidad en Canal Sur. Nuestra Navidad.